En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 23 de marzo, pasado por agua, algo ya habitual, ya ni nos acordamos del color que tenía el sol. Esto más bien parece Galicia, al menos que se nos ponga verde todo y que se nos llenen los pantanos. El agua siempre es buena y más si cae, pues de manera tranquila y no torrencial. Pero vamos a lo que vamos. Con toda la información deportiva en esta nueva edición de Elche en Punta. En este miércoles 23 de marzo, en el que el equipo sigue entrenando bajo la lluvia, preparando el próximo partido de liga que será no este fin de semana, sino el siguiente, en el nuevo San Mamés, precioso estadio, el Estadio de los Leones, para intentar dar un rugido frente a los hombres de Marcelino. Eso será el domingo 3 de abril. A las 2 de la tarde. Un partido en el que el técnico del Elche sabe que no podrá contar con los dos laterales Mojica y Barragán, además de Javier Pastore. Un partido para el que no puede contar con los tres internacionales como mínimo hasta el jueves. Lucas, Boyé, Rocco y Mojica, todos ellos juegan hoy con sus respectivas selecciones, el penúltimo partido clasificatorio para el Mundial de Qatar. Y un Elche Club de Fútbol que hoy estará pendiente de la sanción del comité de competición. Hoy el presidente del Elche ha dicho que ve pocas posibilidades de que no le caigan esos cuatro partidos, que es lo esperado, pero que han mandado imágenes con un informe pericial de un experto, de un perito judicial, experto en el lenguaje facial, porque tienen claro que en ningún momento Mojica insulta al colegiado. Así lo reflejaba el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Bueno, por un lado está la realidad, y es que sabéis que el comité suele filtrar de una manera, digamos, muy elevada la cantidad de recursos que estima. Es decir, las posibilidades de estimación históricamente, sabéis que son muy pocas. Generalmente, la verdad es que en todos los recursos que se presentan, pues bueno, existe una tendencia generalizada a no modificar el criterio del árbitro, ¿no? Sí que es cierto que nosotros, bueno, hemos presentado un recurso en el cual, pues bueno, sí que queda claro de que el jugador, digamos, no dice lo que pone el acta arbitral, ¿no? Es decir, hemos tenido que recurrir a un experto, y no estamos hablando de un experto cualquiera, sino que entra dentro del colectivo de peritos judiciales. Es decir, son peritos a los cuales recurren los tribunales de justicia para esta cuestión, y es una persona experta en lo que es el lenguaje facial. Y lo que sí que deja claro, ¿vale?, es que en ningún momento Johan profiere ese insulto que refleja el árbitro. A partir de ahí, pues yo entiendo que lo lógico es que se estimara nuestro recurso. ¿Por qué? Porque si uno no ha cometido un crimen, no tiene por qué sufrir una sanción por el mismo, ¿no? Dicho esto, pues bueno, sí que es cierto que al final, pues nos encontramos con esa estadística en contra, pero bueno, por una cuestión de justicia, entiendo que el comité debe de estimar nuestra solicitud y digamos retirarle la sanción, ¿no? Bueno, el Elche está muy seguro de que tienen la razón. Si no estuvieran muy seguros, no hubieran contratado a un experto perito judicial para mandar ese recurso con un informe riguroso y serio, además de apoyado con las imágenes, en este caso de la televisión. Vamos a ver si, como dice el presidente del Elche, el comité de competición se toma esos 5 minutos para valorar si verdaderamente el árbitro se equivocó. No es lo mismo, evidentemente, que te caiga un partido que te caigan 4. De todas formas, claro, aquí entraríamos ya también en lo que, si el comité de competición lo valora y entiende que efectivamente no ha habido insulto, si no ha habido insulto, no debió haber roja. Y si no hubo roja, el futbolista no debería cumplir partido de sanción. No será fácil. Normalmente en este tipo de cuestiones el acta arbitral siempre va a misa, pero insisto, tiene que estar muy seguro el Elche para haber contratado los servicios de un perito judicial, de un experto en el lenguaje facial. Al presidente también aprovechamos su comparecencia en una rueda de prensa en la que le preguntamos por renovaciones, y en cuanto a la de Francisco ha dejado claro que desde su llegada se ve un equipo muy competitivo, muy bien trabajado y que desean tener a Francisco por mucho tiempo. Por cierto, hoy ha sido presentado un convenio entre el Elche y el Ayuntamiento, o para ser más exactos, el convenio que ya existía entre el Elche y el Ayuntamiento, por el que el Elche está entrenando en los campos municipales. Esto significa, en uno de los puntos, que el club regala en cada partido un centenar de entradas, en este caso los colectivos más desfavorecidos de la ciudad, para que puedan ir a los partidos. Entre ellos ya los colectivos como Intégrate, Tamariz y Anoa ya han recibido en los últimos partidos estas entradas, y habrá más colectivos desfavorecidos que las reciban. Hoy es miércoles, también José Antonio González nos comparará cómo estaba el Elche el año pasado a estas alturas y cómo estaba la permanencia a estas alturas, si harán falta más de esos 35 puntos que hicieron falta, que fueron necesarios la pasada campaña para seguir en primera. El Elche se mantuvo con 36, pero con 35 también, si alguien los hubiera sumado, se hubiera mantenido en primera. Este año tiene pinta de que va a ser un poquito más caro. También aprovecharemos la recta final del programa para hablar de otros eventos deportivos. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo, el SUV coupé. Se infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética. AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Because I'm happy. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Por cierto, cumplimos en Teleelch ya 35 añitos. Estamos de aniversario. Y bueno, tendremos el próximo lunes un programa chulo, un programa especial en Teleelch. No habrá todo gol, porque no hay jornada de liga, pero sí habrá un Somos de Primera, el programa tertulia que hacemos cada mes. Lo habíamos reservado este mes, siempre lo hacemos a mitad de mes. Este mes lo haremos el lunes, que no haya todo gol. Haremos un Somos de Primera a las 10 y cuarto de la noche, que va a ser bonito. Lógicamente, sobre el Elche Club de Fútbol. Un Elche que sigue sus entrenamientos. Francisco no puede contar con los tres internacionales, que sin duda es una muy buena noticia. El que tres jugadores sean absolutos internacionales con sus selecciones, y no selecciones cualesquiera, como son la de Argentina, ahí está Lucas Boyé, la de Chile con Enzo Rocco, o la de Colombia con Mojica. Un Mojica que está de actualidad. No solo por estar con su selección, la que por cierto lo tiene bastante complicado, dificilísimo el meter la cabeza en el Mundial, sino por el tema de la expulsión con roja directa. El futbolista, ayer ya lo comentaba Sergio Mantecón en nuestros micrófonos, en el programa Todo Gol, el lunes por la noche para ser más exactos, le dijo Mantecón que él no le había insultado, el club cree al jugador, pero además, sobre todo, lo corrobora con las imágenes que ha enviado al comité de competición, una prueba videográfica, pero además arropada por el informe pericial de un experto en lenguaje facial, un perito judicial experto en lenguaje facial. El Elche tiene que estar muy seguro de lo que manda, de lo que se ven esas imágenes, para contratar los servicios de este perito, porque si no, vamos, estaríamos haciendo o estarían haciendo el ridículo. Si de la boca sale una cosa y el Elche le dice al perito, oye, no, que parece que dice otra cosa. No, aquí el parece no vale, tienes que estar muy seguro, y en ese sentido vamos a darle, a pesar de que el comité de competición, normalmente el acta arbitral, sobre todo, no ya en jugadas sí es cierto que a veces retiran tarjetas porque la jugada es interpretable, o es cierto que el árbitro se puede haber equivocado y lo que era una mano no lo es, y lo que era una entrada fea no lo es. En el tema de los insultos, salvo que la prueba videográfica, es decir, el vídeo, se vea muy bien y se escuche muy bien lo que diga, aquí el comité de competición suele ser muy corporativista y no suele llevar para nada la contraria al árbitro de turno. Pero, insisto, sin haber visto exactamente esa imagen, cuando tú contratas a un perito judicial, es porque tienes muy claro que tienes la razón. Por eso vamos a darle el beneficio de la duda a ese recurso que el Elche ha interpuesto ante competición de la Federación Española de Fútbol, de la que depende el Comité Técnico de Árbitros, para ver qué es lo que sale. Lo normal, salvo que esté muy claro y se vea muy claro que Mojica no dice lo que dice el árbitro dice que le llamó hijo de puta, perdón, el jugador dice y el club dice, y además lo comentaba Mantecón en nuestros micrófonos, que lo que dijo el jugador es me cago en la puta. Claro, cambia mucho. Lo primero es un insulto directo al Trencilla y concretamente a ser hijo de la madre que es. Que la madre pues será una santa. Él no tiene culpa de nada, ¿no? Pero, bueno, es el típico insulto, que es un insulto grave y está contemplado por el código ético de los entrenadores, y en este caso de competición, de 4 a 12 partidos. 4 le cayeron a Pastore por no ser reincidente, por no tener un historial en ese sentido repetitivo, y en el caso de Mojica sería lo mismo, a menos que se demuestre de verdad que dijo lo segundo. Si dijo lo segundo, esa es una expresión que cualquiera que ha hecho deporte, que ha jugado a fútbol, tenis, baloncesto, es una expresión que tú te dices a ti mismo, como diciendo, cago en la leche, qué mal me ha salido, o qué narices tienes, pero no es un insulto. Ya podemos determinar, o el árbitro podría determinar, que es un menosprecio, pero es que ya cambia la cosa. De un insulto grave, como contempla el acta arbitral, a un menosprecio, que insisto, un me cago en la, para mí no es un menosprecio. A lo mejor un menosprecio entendería que un insulto grave es hijo de, pues un menosprecio puede ser no tienes ni idea, no sé si tampoco llamarlo menosprecio, o eres un tonto lava, a lo mejor es un insulto leve. Bueno, no vamos a entrar en esa polémica, ahí tendrá que ser, como digo, el comité de competición, que deberá valorarlo. En el caso de Mojica sí es una baja importante. Estamos hablando de un hombre fundamental para Francisco, que sobre todo en el ataque le da mucho al Elche Club de Fútbol. Si no hubiese insulto, insisto, podría valorarse la posibilidad de dejarlo sin sanción, que sería lo que el Elche Club de Fútbol pretende. Al presidente del Elche Club de Fútbol, aprovechando la comparecencia junto al concejal de deportes Vicente Alberola y también al concejal Mariano Valera para hablar, y ahora escucharemos frases sobre este convenio, además importante, este punto del convenio, porque el convenio ya empezó hace 2 años cuando el Elche pidió ayuda al ayuntamiento para utilizar los campos de entrenamiento, ahora el Diciborre, en su momento el Diego Quiles. Uno de los puntos que ahora se ha aprobado, bueno, que ahora se ha presentado porque lleva ya aprobado varios partidos, es que los colectivos más desfavorecidos de la ciudad están pudiendo ya ir a los partidos. Son cerca de un centenar entradas que, ojo, dejo claro que el reparto no lo hace el Elche, el reparto lo hace la Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Política Inclusiva, de la que es concejal Mariano Valera y que ahora escucharemos. El Elche ahí no hace ninguna repartición. Bueno, pues al presidente del Elche, aprovechando esta comparecencia, le preguntábamos por las renovaciones. Y en este caso, la del primero, la del capitán del barco, la de Francisco. ¿Le gustaría que siga? ¿Va a seguir? ¿Ha habido negociaciones? Joaquín Buitrago, presidente del Elche. Yo, lógicamente, sí, a la vista del trabajo que está haciendo y de los resultados, ¿no? Porque sí que es cierto que en el tema de los entrenadores, pues al final somos resultadistas. Pero bueno, sí que es cierto, en el tema de Francisco, es que, digamos, la situación clasificatoria del Elche hoy día no es fruto de la casualidad ni del azar, sino que es fruto del trabajo que viene realizando desde el primer día que aterrizó en el club y se puso en contacto con la plantilla y empezó a trabajar con ella. Entonces, yo en ese sentido estoy muy satisfecho, al margen de que los resultados hayan salido mejor o peor. Yo dije, yo sigo estando tan satisfecho con el trabajo de Francisco como cuando ganamos en Granada, como cuando el otro día perdimos contra el Valencia, que el trabajo está ahí, se ve la imagen del equipo, vemos un equipo muy competitivo, le hemos plantado cara por 2 veces al Real Madrid, al Barcelona, que estamos ante un equipo que está muy bien trabajado y en ese sentido, lógicamente, estamos muy, muy contentos y deseamos tener a Francisco pues por mucho tiempo. por tanto, quieren tener a Francisco durante mucho tiempo. Desde su llegada se ve un equipo que compite y además muy bien, no solo contra los de su liga, sino contra los grandes. Al Madrid se las puso de corbata, al Barça también, que tuvo que ganar los dos partidos. Los dos, el Barça, se los ganó al Elche con polémica arbitral. Contra el Madrid, por ejemplo, el Madrid empató in extremis en el Bernabéu, un 2-2 que pudo ser histórico en caso de haber ganado el Elche, porque nunca lo había hecho allí, y en la Copa del Rey necesitó de una prórroga y de remontar un partido para eliminar al Elche Club de Fútbol. Hablando de la renovación de Francisco, también las renovaciones de futbolistas. Ayer ya comentábamos que, ojo, hay jugadores que están en el escaparate por Lucas Boyé. Suspira el Sevilla, que ha elevado su oferta para llevárselo este verano a 18 millones de euros. Recordemos que su cláusula de rescisión es de 25 millones. Y por Pere Milla, el Valencia de Bordalás está interesado. Bueno, pues le preguntamos cómo está el tema de las renovaciones al presidente del Elche. Aunque parezca que haya unos tiempos de relax, realmente en el club no se deja de trabajar, ¿no? O sea, no digamos que esperamos a un determinado momento pues para empezar a decidir lo que es la renovación. El tema de renovaciones se trabaja a lo largo de todo el año, se va viendo la evolución de las necesidades del equipo y bueno, pues conforme vamos quemando etapa, pues bueno, se van adoptando las decisiones. Sí que es cierto, y no vamos a esto, pues bueno, que cuanto antes alcancemos los puntos que nos dan la salvación matemática, pues mejor, porque más tiempo tendremos para planificar lo que es la próxima temporada. Pero eso no excluye de que estemos esperando a que llegue ese momento para empezar a trabajar, ¿no? O sea, no se deja de trabajar durante toda la temporada, y en el tema de las renovaciones o incluso las posibles incorporaciones para la próxima temporada ya se está trabajando y no se deja de trabajar. En el Servicio Oficial Audi estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Cómo debería ser un hospital? Yo creo mucho en la formación, en todos los ámbitos de la vida, cualquier profesión que tenga, y la medicina aún más, porque continuamente se actualiza el sistema sanitario. En consecuencia, yo creo que los médicos, los hospitales, deberían de tener un reciclaje continuo. En IMED Elche celebramos 10 años juntos y lo hacemos escuchando a personalidades de la sociedad ilicitana y de la provincia. Son ellos quienes explican cómo debería ser un hospital hoy y dentro de 10 años. Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos con la actualidad de un Elche Club de Fútbol que, como digo, hoy ha entrenado bajo la lluvia. Realizará entrenamientos también en esta semana, jueves y viernes. Veremos si el fin de semana hay algún día libre para el equipo, que a partir del lunes bueno, pues preparará ya a fondo ese partido contra el Athletic, pero hasta el jueves no recibirá la llegada de los internacionales que hoy tendrán en esta madrugada sus primeros de los dos partidos que tienen, de los dos últimos partidos, el primero hoy para la clasificación del Mundial de Qatar, que como sabéis este año 2022 no se celebra en verano por las altísimas temperaturas, sino que lo hará en los meses de noviembre y diciembre, con lo que tendrán que pararse todas las ligas del mundo. La verdad es que ¿qué vamos a decir de el desastre? Pero poderoso caballeros don dinero, y muchos jeques soltaron mucho dinero para que eso fuese así. Vamos también con el acuerdo que ha habido en este caso, que ha sido presentado hoy dentro de ese convenio entre Elche y Ayuntamiento, que va a explicar el concejal de deportes Vicente Alberola, que ha estado en la rueda de prensa junto al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, y también junto al concejal Mariano Valera. Un acuerdo en el que, bueno, los puntos principales se apoyan en esa colaboración en la que el Elche se aprovecha, en el buen sentido de la palabra, de los campos de entrenamiento. En su momento el Diego Quiles, ahora sobre todo el Diez Iborra, pero también el Diego Quiles, donde juegan pues el Ilicitano, está jugando el Elche femenino, ya está perfectamente habilitado, y el Diez Iborra donde entrena el primer equipo. Pero hay muchos más puntos, entre ellos el punto que van a explicar los dos concejales. Empieza comentándolo Vicente Alberola, concejal de deportes. Uno de los puntos del convenio que tiene el Elche Club de Fútbol con el Ayuntamiento. Yo creo que es importante que reflexionemos de lo que supuso el que hace algo más de dos años el Elche Club de Fútbol, pues a raíz de una necesidad que tenía en aquel momento, que eran la falta de los campos de entrenamiento, pues todo eso ha conllevado una relación con el propio Ayuntamiento, Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche, Ciudad de Elche, ya diría yo más que Ayuntamiento de Elche, como no puede ser de otra forma. Evidentemente nosotros en aquel momento entendíamos que habíamos que solucionar, pero las conversaciones y todas las charlas que tuvimos en aquel tiempo, teníamos claro, el Elche Club de Fútbol y el Ayuntamiento, que esa unión tenía que traer muchas más cosas, tenía que tener mucha más repercusión. Y una de las cuestiones, aparte de las propias del convenio, pues como fundamentalmente era que el Elche tuviese un sitio donde entrenar, que cuestión que sí que me gustaría resaltar. Los campos que está utilizando el Elche Club de Fútbol están en un estado excepcional. Yo soy un asiduo visitante de esas instalaciones. Ahora, últimamente, ya han finalizado las obras de reforma del Diego Quiles, que ya estamos prácticamente hemos tenido... Las palabras del concejal de deportes, Vicente Alberola, recordando que en ese acuerdo, bueno, pues el Elche y el Ayuntamiento se han beneficiado y ahora lo hace el Ayuntamiento. Vamos a escuchar al concejal Mariano Valera, concejal de Igualdad, Derechos Sociales y Política Inclusiva, hablando de este acuerdo. Agradecer y poner en valor que esa responsabilidad social del Elche Club de Fútbol se traduzca en posibilitar X número de entradas en cada jornada para que, como bien hemos dicho, bien se ha comentado ya en esta rueda de prensa, colectivos vulnerables de nuestra ciudad, colectivos que se gestionan y que se trabajan desde la Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, puedan disfrutar, puedan participar de las jornadas del fútbol, de las jornadas del Elche Club de Fútbol en este estadio, en este maravilloso estadio que tenemos en nuestro municipio. Y en ese sentido son un centenar de entradas por partido, ya se empezaron a repartir el día del Barça, el día del Valencia, a colectivos como Integrate, Tamarit, ANOA, y serán otros también los que se puedan bueno, aprovechar y favorecer para poder, ya que no tienen esas posibilidades, ver los partidos del Elche Club de Fútbol. Vamos a saludar ya a nuestro compañero José Antonio González, que ya lo tenemos en nuestros estudios. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque es momento de repasar con Ciclos Sansano la comparativa del Elche Club de Fútbol que hacemos cada miércoles. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclos Sansano y a darle a los pedales. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Hola José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes Paco. Cuéntanos cómo estaba el Elche la temporada pasada a estas alturas y cómo estaban también los puestos de permanencia y descenso. Pues el Elche actual sigue bastante mejor que el de la temporada pasada a estas alturas, aunque la diferencia se ha visto reducida en un punto respecto a la semana pasada, y esto se debe a que el Elche de Francisco perdió en la jornada 29 ante el Valencia y el de Fran Escribá empató en el Martínez Valero ante el Real Betis. Por lo tanto, el Elche actual se queda en la decimocuarta posición con 32 puntos y el del curso pasado tenía a estas alturas 26 en la decimoséptima plaza, marcando la salvación, de ahí esa diferencia de más 6 puntos. Por otro lado, comparativa entre la primera y la segunda vuelta, todo queda igual que la semana pasada porque ante el Valencia se han perdido los dos partidos, el de Mestalla y el del Martínez Valero. En la primera parte del campeonato el Elche llevaba 4 puntos por los 16 que ha sumado ante los mismos rivales en la segunda parte del campeonato, diferencia de más 12 puntos. Esto se debe, como ya explicamos la semana pasada, Paco, a que el Elche en la primera vuelta prácticamente no cosechó victorias, mientras que en la segunda ha obtenido 5 gracias a los triunfos ante Español, Villarreal, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano y Granada. Y respecto a la parte baja de la tabla, destacar que la temporada pasada marcaba la salvación el Elche de Fran Escribá con 26 puntos después de 29 jornadas. En la actualidad es el Cádiz con 27, es decir, uno más, pero donde ponemos la lupa es en el equipo que abre el descenso. El año pasado era el Huesca con 24, ahora es el Mallorca, que por cierto acaba de destituir a Luis García Plaza. Todo apunta que el Vasco Aguirre será el nuevo entrenador. Como digo, el Mallorca es el que abre la zona de descenso con 26, es decir, 2 puntos más, lo que encarecería en 2 puntos, si se sigue esta tendencia de puntuación, la permanencia a final de temporada. Hay que tener en cuenta que la salvación estuvo en los 36 del Elche, aunque con 35 hubiera sido suficiente porque la Sociedad Deportiva Huesca se quedó con 34, es decir, que la permanencia estaría en unos 37 puntos. El que se ha quedado descolgado junto al Levante es el Deportivo Alavés, que tiene 22 puntos, uno menos que el Eibar el año pasado, y el colista actual también está sumando menos puntos. El Levante tiene 19 y el Alavés de la temporada pasada era el colista después de 29 jornadas y tenía 23 puntos. Son son las conclusiones que sacamos esta semana de la comparativa con Ciclo Sansano. Bueno, pues entonces nos cuadra lo que decía Mantecón, hacen falta dos victorias para llegar a los 38 puntos, porque este año la permanencia puede estar ahí, en esos 37, mejor tirar un poquito más por lo alto. Vamos a repasar otros eventos y noticias deportivas hoy miércoles, José Antonio. Vamos con el balonmano, Paco, partidazo el que tenemos esta tarde a partir de las 8:30 en el pabellón Esperanza, la jornada 19 de la Liga Guerreras Iberdrola. El club balonmano Elche visita elche.com, recibe la visita del Veravera, el líder de la competición y actual campeón. El conjunto vasco solo ha perdido un partido esta temporada. El Elche de Rocamora ha enlazado tres victorias consecutivas tras imponerse a Valladolid, Gijón y Lanzarote la semana pasada. El objetivo es sumar nuevos puntos para seguir escalando hacia las posiciones europeas. Insisto, partido esta tarde a las 8:30 y se puede seguir en directo a través de Teledeporte. Por cierto, el club de Carrús ha hecho oficial dos renovaciones y un fichaje. Ya te comenté en su día, Paco, que la portera Nicole Morales seguirá defendiendo una temporada más la portería franjiverde, y ahora añado a Paola Bernabé, una de las perlas de la base ilicitana. La joven jugadora también formará parte la próxima campaña de la plantilla del Elche, y además la entidad ha anunciado la incorporación para la próxima temporada de la jugadora israelí Keren Treplitsky, que procede del Maccabi Arazim, se incorporará a las filas del Elche para ocupar la posición de extremo derecho. Pues también vamos a hablar, aparte del partidazo de esta noche y del último fichaje del club balonmano Elche, visitelche.com, de una jornada lúdico-deportiva de ciclismo el próximo domingo. Así es, Paco, cita imperdible para los amantes del ciclismo, además por una buena causa. El próximo domingo, desde las 10 de la mañana, desde el Paseo de la Estación, arrancará la primera marcha en bici por la igualdad, organizada por la Unión Ciclista Ilicitana y la Coordinadora Feminista de Elche. La inscripción tiene un precio simbólico de 2 euros y se pueden llevar a cabo a través de la página web de la Fundación del Deporte Ilicitano o en Perfumerías Gala, o incluso hasta una hora antes del inicio del evento en el mismo Paseo de la Estación. Se trata de una marcha en bicicleta con recorrido urbano de no más de 10 kilómetros, orientada a familias para colaborar con el colectivo feminista a favor de la igualdad. En estos momentos ya hay inscritos más de 300 participantes. La recogida de dorsales de forma anticipada se va a realizar en la sede de la Asociación de Mujeres Vecinales, en la calle Alberto Asencio González, número 87. El pasado jueves, Paco, el presidente de la Unión Ciclista Ilicitana, Matías Rubio, y la representante de la Coordinadora Feminista, Eva Irles, visitaron el programa de Teleelche Día a Día para darnos más detalles sobre el evento. Pues mira, pensando en ampliar un poquito las actividades que se hacen en Elche para visibilizar el feminismo y la búsqueda de la igualdad real, que al final es lo que se pretende desde la Coordinadora Feminista de Elche, pensamos que sería una muy buena idea sumarnos con la Unión Ciclista Ilicitana y organizar una marcha en bici. Se trata de una marcha familiar y solidaria, y bueno, era una buena oportunidad para seguir reivindicando la igualdad y sumar a más personas tanto a esta reivindicación como a la disciplina ciclista. Sí, tenemos el domingo 27 de marzo. Queremos que participen cuanto más familias mejor, porque esto va a ser una fiesta de la bicicleta. Pues va a ser muy bonito ver todo Elche lleno de bicicletas, no que no sea media maratón y cosas de estas así. Entonces queremos visibilizar la bicicleta tanto como medio de transporte como ejercicio deportivo, o sea que es muy conveniente, además muy bonito, y el que se mete en la bicicleta se queda enganchado. Sí, sí, garantizado. Nos comentaba el presidente Matías Rubio que el objetivo es dar visibilidad a las escuelas de la Unión Ciclista Ilicitana. Correcto, sí, mira, nosotros lo que queremos también es darnos a conocer, porque para que vengan niños, tenemos una escuela infantil municipal de ciclismo, de carretera, y otra de BMX, en la cual participan niños desde 5 años hasta 14, con lo cual invito a todos los niños que quieran ver de vez en cuando se pasen por el circuito de la universidad, que son espectacular ver a los niños cómo hacen malabares con las bicicletas, es una maravilla. Y luego tenemos un circuito cerrado para los niños de carretera, que ahí no entra ningún vehículo, está todo acordonado, está todo asfaltado, es un circuito donde los niños se divierten, pero que una cosa brutal, o sea, ves que se lo pasan en grande y luego compiten a nivel regional, incluso tienen competiciones fuera de la provincia de Alicante, van a Murcia, también van al campeonato nacional, o sea, sobre todo queremos eso, darnos a conocer para que los niños vean que hay una actividad muy bonita que es el ciclismo, que no sea solamente el fútbol. La cita, Paco, el próximo domingo a las 10 desde el Paseo de la Estación, organizada por la Unión Ciclista Ilicitana. Pues una cita bonita. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta luego. Ponemos el punto final. Mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Gracias, saludos. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.